una mancha en el ojo derecho, como de un color marrón, raro, no sé. A ver, abra bien el ojo. La mancha debe haber sido causada por episodios de estrés. Nunca había oído que el estrés pueda provocar esas... El estrés y el sufrimiento, innecesariamente, son las causas de casi todas las enfermedades. Claro, sí, es todo psicosomático, qué cosa tan increíble. Con dos de estas gotitas cada 8 horas, debería ir desapareciendo. Bueno. Espere, ¿podría quedarse? Aún necesito hacer otras pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Debe llorar para que pueda traerle unas lágrimas. ¿Lágrimas? Yo no puedo llorar ahora. Se las traigo otro día, ¿puede ser? Se las traigo en un recipiente de esos que se usan para análisis de orina, ¿está bien? Prefiero extraerle, aunque sea una lágrima, ahora. Pero yo no quiero llorar ahora. No importa, voy a esperar a que quiera. Esto es muy raro, esperar que salga... No. No creo, puede que sea distinto a lo habitual, pero raro no. No voy a llorar, doctor. Sí, lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? El momento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Le traigo las lágrimas en un frasquito? Ya se le dije. Yo tengo que estar para verlo. Discúlpeme, pero se hacen análisis de sangre, de orina, de otro montón de cosas, pero de lágrima nunca, y eso es algo... Es cierto, mi disciplina no es muy conocida. Qué ridículo. ¿Y cuántos análisis de lágrimas tiene hechos? Más de 1000. ¿Y qué hace con eso? Estudio el sufrimiento humano. ¿Para qué necesita tantas lágrimas? Porque cada ojo es único. Es un misterio. Usted tiene muy lindos ojos. A esta altura no sé si es un elogio o un insulto. A esta altura no sé si es un elogio o un insulto. Ninguno de los dos. ¿Cómo que ninguno? Soy un especialista en ojos llorosos, ya se lo dije. Tengo un ojo clínico. Ni elogio ni insulto, ni bueno ni malo, sino apenas un caso de estudio. Bueno, yo le agradezco, pero no quiero ser un caso de estudio de nadie, y menos gratis. Déjeme una lágrima, no le cuesta nada. Lamentablemente, no me va a ver llorar. Va a llorar, tarde o temprano todos lloran. No, ¿pienso obligarme? Si no me queda otra. No me haga reír, por favor. Reír no, llorar sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace con ese cuchillo? ¡No! Cálmese. ¡Pero tiene un cuchillo! Cálmese, no la voy a lastimar. ¡Pero tiene un cuchillo! Sí, pero es para cortar una cebolla. No entiendo nada. Ya verá. Huela aquí. No. Lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar. ¿Por qué? ¿Porque le arranqué unas lágrimas con una cebolla? ¿Acaso no le parece un método bastante menos dañino que lo que usaron quienes le arrancaron lágrimas a fuerza de herir sus sentimientos? ¿A todos esos los denunció? Y encima no tuvieron un fin noble como el mío, sino que me hicieron llorar, guiados por su egocentrismo. ¿O no? ¿Me permite? ¿Me permite? Quédese quietita, que ya termino. Ahí, una más. Una más y ya está. ¿Ya está? ¿No dolió nada? Nunca me pasó que una cebolla me hiciera llorar de esta manera. ¿Usted lo dice por esta cebolla? ¿Huela bien? ¡Ah, ya está, por favor! ¿No tiene suficiente? Quería mostrársela bien. Ve, tóquela. No es una cebolla de verdad. Es un placebo. No. Tóquela. ¿No es? Claro que no, pero claro que no. ¿Cuándo va a estar el resultado, doctor? No lo sé. De todas maneras, el resultado no le garantizará una cura... ¡Doctor! No veo la mancha ahora. Me alegro. Cualquier cosa, reserva un turno con mi secretaria. Bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.